103.5 FM. Radio Cine, un programa para ver. Sábados de 12 a 14. Sí, aunque el que tengo en la mano dice 1.13, es digital y no entiendo cómo funciona. Muy buenos días. Buen día, buenos días para todos. Buenos días, Miguel Molins. Buenos días, Miguel Molins en la operación. Esto es Radio Cine. Buenos días, Carlos Blanco. Buenos días, Bárbara Erak. ¿Qué tenemos para hoy? De todo. Un día nublado. Sigue la nubladez, el nublamiento, la nublazón. En la comarca andina, estos días grises. Que nos tienen así medio grises. No sé, yo ya me compré el... Sí, dale. Compré el trajecito amarillo para la moto. Así que te vi con el trajecito amarillo, re patito, me encantó. Ando surcando la comarca sin ningún problema contra el agua y contra la nieve. Impresionante. Yo no fui capaz ni de caminar 10 cuadras para venir, así te lo digo. Vagancia total. Esto es Radio Cine, aquí los acompañamos. Radio Cinegoga. De 12 a 14 todos los sábados por la 103.5 FM en la comarca andina del paralelo 42. Si alguno está escuchando de lejos, queda entre Río Negro y Chubut sobre la cordillera, es justo en el límite, que es el paralelo 42. Y si no, por internet www.gogabolson.com, en Facebook Radio Cine Goga. ¿Entraste a la página de Goga últimamente? ¿Viste los cambios? Qué lindo que está todo. Entren, está todo subido, está todo actualizado. Sí, está reactualizada, re linda. Entren a www.gogabolson.com. Ahí pueden escucharnos online y ver todas las novedades del proyecto Goga y todas las novedades de la programación de la radio y mucho más. Por mi parte traje... Nos fuimos de las películas infantiles. De las películas infantiles y la música de Randy Newman. Nos vamos, hacemos un giro copernicano, como digo, mi programa de 180 grados. Nos vamos a ir a la música de Escape en Los Ángeles de John Carpenter. Director de quien vamos a estar hablando hoy. Si tienen ganas de tener una mañana tranquila musicalmente hablando, olvídense. Chao. Todo heavy, mal, extremo, mal. Death metal. No se preocupen, eso. No llegamos a tanto. Es previo al death metal. No me digas eso, bueno. aparte de John Carpenter, maestro del terror y del cine B y de bajo presupuesto, que rinden mucho. Seguís chongo total, me encanta, porque esto es para todos los que dicen que es una radio elitista, un programa elitista, hablamos siempre de cine aburrido y todo eso. Bueno, en realidad, para mí, yo siento como una falta no poder hablar de cine europeo o cine de otras latitudes, que no es un cine que manejo. Hoy vamos a estar hablando. Aunque hemos hablado de Zhang Yimou, para el sábado que viene probablemente arme algo con Gary Oldman exclusivamente. A raíz de haber visto por segunda o tercera vez, no recuerdo, ¿cuál? Tinker Sailor Soldier Spy. Lindo suena el topo. Bueno, te cuento que con Claudio Minghetti vamos a estar hablando un poquitito de cine europeo, porque quiero ver si él vio completa la película de los hermanos Dardenne. Está el Gamao Velo, que es el chico de la bicicleta, que fue, bueno, un boom en Cannes. Y bueno, nunca la comentamos del todo. Estuve viendo los trailers y leyendo las críticas, le habrán pedido unas ganas de verla. La podemos llamar a mi madre, creo. Se ganó entradas en Radio Nacional en Capital Federal para ir a ver esa película. ¿En serio? Claro. Sí. Dale, ¿volvió? ¿Volvió Silvia? Pensé que seguía en Dominicana, la llamamos. Sí, se ganó entradas para ir a ver esa película. Qué bueno. Así que vamos a estar hablando con Claudio Minghetti, como siempre, con su columna, su crítica y su colaboración desde Buenos Aires, con el comentario de los estrenos, entre ellas esta película, El Chico de la Bicicleta, de los Dardenne, Y también unos estrenos nacionales, que también te digo, estuve viendo los trailers y me dieron tantas ganas de verlos. Uno es Pompeya, esta peli de gangsters rusos y coreanos en el barrio de Pompeya. Increíble, una de gangsters nacional muy buena. Un documental que fue muy fue ovacionado en el Bafisi, que se llama El Gran Río, que te cuento que es la historia de un africano cantante de hip hop, que llega de Polizón en un barco a Rosario. Y bueno, un laburo muy bueno, que también quisiera estar comentando. No sé si Claudio también la vio. Y un poco más de cine nacional. También falleció Nora Ephron, lo nombramos la semana pasada, porque yo lo leí el domingo, después hablemos un poquito a la vuelta del tema. Y se estrenó también la última o primera, ya no sé, ya me pierdo en los idas y vueltas, precuelas, secuelas, protocuelas, no sé, del Hombre Araña, el fantástico Hombre Araña o el maravilloso Hombre Araña, algo así. Tiene buena crítica, pero... Tiene buena crítica, estuve viendo las de Adolfo Gorosito ahí en internet. Pero estamos en más de lo mismo, ¿no? ¿Qué querés? Bueno, vamos a tener visitas también, ¿no? Vamos a decir visitas. ¿Quién viene? Bueno, digo, pero así nomás, estamos esperando a Fernanda que venga cerca de la una, Fernanda Fongi, porque su documental, salido de la misma cátedra del documental Equilibrio, una obra que es un documental observacional, cortometraje, que se llama La última frontera del Islam, fue seleccionado en un festival de España, preseleccionado, así que bueno, quería invitarla hace mucho que viniera a charlar de este trabajo. ¿Qué, que compañera para mí, de la universidad? Compañera de la universidad, también colaboradora acá en GOGA, en dos programas de radio, lunes y miércoles. Y bueno, hace un montón que tenía ganas de charlar con ella sobre esta realización que hizo en Mallín Ahogado, en la comunidad Sufi, de allá de Mallín. Y bueno, quizás vengan los chicos del taller fotográfico de Paz, que te cuento que anoche fui a ver, estuve en la inauguración del taller de Paz, digno de verse, espero que vengan porque quiero seguir difundiéndolo. Va a estar en el Centro Galeano desde las 2 de la tarde hasta las 8, creo, algo así. Y una instalación, te digo que parecía, no te digo el Malva, pero más o menos, una música recopada, medio electrónica, medio cool, no sé cómo decirte, unas proyecciones divinas, fotografías hechas por chicos jóvenes y adolescentes muy buenas. ¿Todos de acá de la comarca? Todos de acá de la comarca, de un taller que ella ofreció, y un montaje de la muestra en la instalación realmente muy pro y muy, muy artístico, muy bien llevado. Así que espero que todos vayan. Y bueno, esto va a ser un poco el contenido de hoy, si querés, vamos a la música, que no es una balada. Hoy que me duele la cabeza, justo. Así que preparen el volumen de los parlantes, el tema se llama Dawn, que creo que es el amanecer, sería, ¿no? Dawn, claro, Dawn, sí. Se pronuncia así el amanecer, y la banda, el alba. Stabbing Westward. Sí, y un beso a todos nuestros amigos, tenemos 1800 amigos, 1801, así que besos a todos nuestros amigos que se suman ahí por Facebook, ¿eh? Besos a todos. Vamos a la música. Let's Bueno, ahí pasó Don't Stop in Westward. No era tan violento como yo creía. Bueno, está tranquilo. Pero esperen, porque ya va a llegar la violencia. Che, como no tenía el machete acá abierto, me olvidé dos cosas. Una, de decir los teléfonos. Igual ya nos llamaron. Un beso a Jorge. Un beso a Jorge, que esta llamó... noche se proyecta el artista en el refugio del Cerro Piltriquitrón. Jorge es un fanático del artista, la lleva a todos lados. Mirá dónde lleva. Sí. Dice que cambió de horario para poder escuchar la radio y el programa. Oh. Y que, bueno, que vayan al Piltri, que la nieve es gratis. Claro, ahí pueden ir al refugio, como decían los chicos ayer en Nieve Goga, subir al Piltri y encima hoy ver una peli. Y vamos a ver si podemos comunicarnos, que fue lo que me olvidé de comentarles, con Sebastián Deus, que es el realizador, el director de un documental televisivo que se llama TV Utopía. Un laburo muy loco que tiene que ver con una televisión comunitaria que armaron una vez, creo que en el barrio de Caballito, por ahí. Así que vamos a ver si después de la una nos podemos comunicar con Sebastián Deus. Y los teléfonos son 4455-800 y 4455-999. Vengo medio. Y ahí estoy viendo que llega una de nuestras invitadas. ¿Querías charlar Sí, lo de Nora Ephron, que falleció. Vamos a recordar quién es Nora Ephron. Fue guionista del Difícil Arte de Amar, la película de Jack Nicholson y Meryl Streep, basada en su propia vida. Ex esposa de Carl Bernstein, el de Bernstein y Woodward, de la película Todos los hombres del presidente. Y en la vida real, en la película Todos los hombres del presidente, le hicieron Robert Redford y Dustin Hoffman. Sí. Y en la vida real, los periodistas que investigaron el caso Watergate, sí, que terminó llevándose puesto al gobierno de Nixon, que espiaba al partido opositor. Qué bueno, ¿cierto? Qué peli, sí, me gustó. Y qué linda película, no me acuerdo quién es. Man. Bueno, y tiene una anécdota muy graciosa al respecto, porque Carl Bernstein la engañaba con la esposa del embajador británico. Y el embajador británico lo llamó, ella estaba embarazada de su segundo hijo o hija, de Carl Bernstein. Te digo que está re cholulo hoy, mirá los chismes. Y bueno, la convocó para hablar, y cuando se abrazaron, el embajador de Gran Bretaña le dijo la frase: este país está yendo al demonio. Y ella, en ese momento tan terrible, pensó: esto algún día lo voy a escribir. ¿No? Hija de guionistas, sus tres hermanas guionistas también. Bueno, recordemos guiones, a ver. Cuando Harry conoció a Sally, antes de eso Silkwood, uh-huh, donde se la conoció a Meryl Streep, se hizo muy amiga. Con la famosa escena de Ryan haciendo el orgasmo en la... En el restaurante, ahora lo ves y te morís de risa de lo ridículo que es, uh-huh, pero en ese momento fue una transgresión, sí, total. Sí, fue como un boom de una especie de Rat Pack de comedia romántica, ¿no? Nora Ephron, Gary Marshall de Mujer Bonita, Penny Marshall de Mira Quién Habla, Rob Reiner, el director de Sleepless in Seattle, y creo que cuando Harry conoció a Sally también. Ella escribió también el guión de Tienes un Email, Sleepless in Seattle, ¿cómo se llamó acá? No me acuerdo el nombre castellano ahora. Bueno, Sleepless in Seattle, algo de la radio, ¿no? Estos directores y estos Tom Hanks y Meg Ryan también. Sí, hizo de esa pareja una parejita, ¿no?, romántica. Que hubo como un boom de las comedias románticas dramáticas. Bueno, su punto más alto para mí fue cuando Harry conoció a Sally. Después se puso a dirigir, no le fue tan bien. Hizo una contravolta sobre la lotería y un par más, la de Michael también contravolta, la del Ángel. Ajá. Y finalmente había regresado con Julia con Meryl Streep. Bueno, falleció, tuvo leucemia como 6 años. Ahí está. Así que muy, muy buena escritora y periodista también. Genial. Sleepless in Seattle era Algo para recordar en España, y acá fue Sintonía de Amor, que es la que la última escena está en el arriba del edificio. Sí, en el edificio. En la terraza del Empire State, creo. Y el nene se olvida la mochila y el nene que quería y finalmente que se encuentran. Que tiene también otra escena memorable cuando Tom Hanks y el que sería su cuñado o su mejor amigo se ponen a llorar, como las mujeres lloran con una película de amor, se ponen a llorar recordando a The Dirty Dozen, 12 del patíbulo. Así que bueno, un recuerdo para nosotros. Entrañable, sí, la verdad que sí. Hay lindas comedias que disfrutamos de su pluma, por así decirlo. Bueno, contame algo de John Carpenter. John Carpenter arrancó haciendo una película de $60,000, donde hizo todo. Uh-huh. Tiene la particularidad de componer, excepto en 2 o 3 películas de su dilatada carrera, de componer la música también. Yo, ahora que reestudié toda su filmografía, en realidad creo que vi todo, o prácticamente todo, incluso Vampiros, una película con James Wood del año 98, está entre mis favoritas, todavía no la recuperé, el Pirata Barba Violeta todavía no me la dio. Uh-huh. Y otras dos películas que me encantan de él son Escape from New York, Escape de Los Ángeles, y Escape from LA, la secuela. Uh-huh. Lo extraño de estas películas, ya lo venimos hablando, ¿no? Lo hablamos con Blade Runner, es que Escape de Nueva York, de 1981, sucedía en 1997, o sea, ya es vieja. Claro. Es futurística vieja. Claro. Y Escape de Los Ángeles sucede el año que viene. Y nada de lo que vaticinaron pasó, ¿no? Nada, ni ahí. Claro, no, recordemos, a ver, Escape de Nueva York con Kurt Russell, que sostiene que es el papel que más le ha gustado en toda su carrera. Mirá Kurt vos. Russell, que hace a Snake Plissken, que hace una especie de el hombre sin nombre de Clint Eastwood, pero sí, futurista, sí, ¿no? Sí. Un tipo de pocas palabras, cigarrillo en la boca, para mí está muy copiado, aunque lindo no lo reconozca. Lindo Kurt Russell, ¿eh? Lindo el chabón. Arrancó haciendo Elvis con Kurt Russell. Arrancó muy joven, de niño, apareció en una película de Elvis. Mirá. Y ya tenía la cara de Kurt Russell. Ya tenía la carita. Me quedé, dije, no, es Kurt Russell, pero petizo. Bueno, me gustó el papel que hizo en Vanilla Sky, ¿te acordás que hacía de psicólogo? Vanilla Sky era el qué diferente a lo de siempre, ¿no? Estuvo sí, bien. Sí, bueno, también tuvo películas como Tango y Cash, ¿no? Recordemos, que no van a estar en el altar de las... altar de las peores películas, van a estar en un altar inferior. Con Sylvester los perdonamos. Esposo de larga data, una de las parejas más largas de Hollywood, con Goldie Hawn. Mirá, padre, qué divina de Goldie Hawn. Kate Hudson, ¿es? Qué divina Goldie Hawn, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué sí. Linda mina. Tiene una película muy divertida con ella, esa que ella es ¿ellos millonaria. ¿Ellos dos protagonizan? Sí, sí, ah, no sí. Me acordaba. Que ella es millonaria y él le va a hacer un placar, ella se cae por la borda del barco, no se acuerda quién es, y no le quiere pagar el placar porque no le entran unos zapatos carísimos, según ella. Divertida. Y él le cobra diciendo que es su esposa y se la lleva a la casa a trabajar para que cuida a todos sus hijos. Bueno, muy divertida. Así que, bueno, Goldie Hawn, una Escape etapa. De Los Ángeles ocurrió en 1997, ¿no? Escape de Nueva York, perdón. Esta Nueva York distópica donde está todo descontrolado y la isla de Manhattan fue cerrada. Entonces ya no hay más cárceles. A los criminales los tiran ahí adentro y arréglense, ¿no? Está buena la idea. Cae el presidente de los Estados Unidos ahí adentro. Bueno, perdón, en Ushuaia no hacían más o menos lo mismo. No, pero sí, tenían encerrado. Pero de allá, sí. Había que estar allá. My God. Y los tiran ahí dentro, bueno, y cae el avión del presidente de los Estados Unidos, cae dentro de, no el avión, sino la cápsula donde está el presidente, la cápsula de rescate, sería de salvación. Uh-huh. Y que es Donald Pleasence, el pelado de aquella película con Raquel Welch, no sé si te acordás, que nos inoculaban en un cuerpo humano. Ay, sí, el Viaje Fantástico. Bueno, Viaje Fantástico es otra posterior. Ah, es algo así, pero era algo así, que iban dentro de las células. Para curar un tumor y Donald Pleasence se vuelve psicótico adentro de... Sí. Me acuerdo de esa película. Están varias películas llamaba? De John Carpenter, ¿eh? Bueno, y Donald Pleasence hace el presidente y a Snake Plissken le encargan que lo vaya a rescatar, ¿no? Si lo rescatan, le dan es un convicto de por vida, le dan un perdón total. Uh-huh. Y como se niega, le inyectan una especie de bomba que hay que desactivar 15 minutos antes de que explote, que le haría estallar la carótida. Mira, se llama Viaje Fantástico. Puede ser, ¿eh? Sí, Fantastic Voyage, acá la tengo confirmada. Con porque Raquel había Welch. Otra con el ex esposo de Meg Ryan, que era más tirando comedia. Sí, no me acuerdo el nombre. Viaje Fantástico, sí, para salvar la vida de un científico gravemente herido en un atentado, un agente de la CIA, deben ser miniaturizados con su equipo. Y bueno, entran ahí. Ahí está Raquel Welch con el catsuit ahí reajustado. Y Donald Pleasence, bueno, que está... Le van por todo, para los chicos más jóvenes, le van por todo por dentro del cuerpo humano, por las células, por el estómago. Especiales. Tienen todos unos momentos que los virus los atacan. Es alucinante en ese momento, en el año... que se hizo en el 87 fue, no, mucho antes, pará. Estoy mirando mal. No, Viaje Insólito es del 87. Ah, Viaje Insólito es la que digo. Claro, yo, esta es del año 66, en ese momento era una locura de ciencia ficción y de efectos especiales que nunca habíamos visto. Donald Pleasence, el pelado, trabajó en esta que decía, que hacía presidente, en Halloween, en La Niebla, uh-huh. Bueno, en Escape de Nueva York. Trabajó en alguna más que ahora no... Ah, y en Prince of Darkness, El Príncipe de las Tinieblas, una película que es del año 87, se las recomiendo como película de terror, no slashen, no de las que se acuchillan gente, ¿no? Ajá. Una historia interesantísima, la iglesia tiene al hijo del diablo enterrado en una iglesia.

y sucursal Barrio Usina. ¿Qué hacemos que no estamos yendo? ¡Vamos! Fin espacio publicitario. Seguimos en la mañana de Radio Sinagoga, como siempre de 12 a 14. Ahora son las 12:36. El clima sigue nubladito, bastante fresco, así que si salen, abríguense. Y estoy otra vez en compañía de María Paz Mosca. Hola Paz, gracias por venir. Somos un medio figurita repetida acá en el estudio, pero no quería dejar pasar la oportunidad que, bueno, el viernes, a último momento en el programa de la mañana, comentamos que se inauguraba la muestra, sí. El viernes, ayer, anoche, a las 20:30 en el Galeano, la muestra fotográfica del taller que desarrollaste toda esta primera parte del año con los chicos. Y bueno, la verdad, los quería felicitar. No vino tu montajista. No se animó. ¿Qué te pareció? Me encantó, lo dije hace un ratito, me encantó, me pareció un nivel muy profesional, una ambientación alucinante, todo ese fondo negro. Y bueno, todo el colorido de las fotos suspendidas por las tanzas, suspendidas en medio del salón, todo un recorrido muy, también muy como una, para coreografiar, ¿no? Entre la gente que íbamos recorriendo la muestra, que me pareció más una instalación que una simple muestra, porque aparte, bueno, apoyada por la música y por las proyecciones, que te quería preguntar si eran fotos. Las proyecciones del fondo sí eran fotos en un principio que sacaron ellos, y después pasamos un poco de cortos que, como la gente estaba muy entusiasmada mirando, los dejamos con la música para no cortar el ambiente, pero eran cortos de la serie de Caloi. Qué bueno. En su tinta. Qué bueno. Sí, la música la eligieron los chicos. La verdad que tuvieron una muy buena lección musical. Re linda música, se escuchaba. Era muy loco porque venías de la calle, viste, bueno, vamos a ver, a saludar a Paz, qué sé yo. Entramos y se nos cambió el clima interno, porque había una atmósfera y una propuesta estética y sensorial muy, muy agradable, muy diferente, la verdad que inesperado cuando entramos. Contanos de esta instalación y, bueno, que fue la culminación del taller, lo que quieras compartir de esta experiencia. La verdad que lo que yo quería era quería hacer algo que se vea, se luzca las fotos más allá, porque uno por ahí está acostumbrado a ver la fotografía en la pared. Uh-huh. Y a mí me pareció que había que la fotografía es para intervenir espacios. Por eso el tema de que sacarlo un poco de la pared, de hecho no había fotos en la pared, estaban en los telones, uh-huh. o en el medio tipo islas. La idea fue armar las islas, yo tenía uh-huh. la idea, ahora la concreción fue gracias a Ezequiel, que dijo, bueno, hagámoslo así, que fue más la parte práctica, y bueno, y pudimos armarlo. Muy bien pensada la instalación, Ezequiel se hacía el... No es espacio, es paz, pero realmente la intervención de Ezequiel con el montaje fue más que acertada, muy bien pensada. Sí, sí, o sea, yo pensé así como ponerlas y él lo hizo práctico, lo claro. Dijo, bueno, esto lo podemos hacer así, dijo, llevamos esto de casa, y la verdad que sí, costó mucho trabajo, estuvimos trabajando todo el día ahí colgando para colgar eso. Y usaron las varillas de los blackouts del living, ¿no? Así que bueno. Sí, pero eso dijo ya la varilla. Así que estamos sin cortinas ahora. Y contanos cómo fue la experiencia con los chicos en el taller y bueno, este resultado, porque al margen de la instalación y lo que estamos comentando de la muestra en sí, los trabajos fotográficos que se veían expuestos parecían realmente hechos por profesionales adultos y no por adolescentes que están experimentando. Sí, ¿no? De hecho, una de las profesoras del SIC que estaba ahí, de fotografía, vino a felicitar, qué sé yo, los trabajos de los chicos, me preguntó cómo trabajamos, porque ella tiene un grupo de chicos de la misma edad, y dijo de sumarse también al taller. Y no, la verdad que pasa que yo trabajé como... Primero que eran chicos con una mirada muy particular y muy audiovisual, porque vienen de la escuela audiovisual la mayoría, y tenían mucha información visual tenían. Entonces yo lo que hice más o menos, depende de los gustos de cada uno, era enseñarle la técnica, el manejo de las cámaras. No todos tenían reflex, o sea, algunos tenían cámaras, o sea, que exploten las funciones que tienen de sus cámaras, y a la vez trabajamos mucho con composición. Ajá. Entonces había unos que le interesaba, que tenían una onda más estadounidense de los 50, de la fotografía estadounidense de los 50, y les traía eso. Otros por ahí les gustaba más lo que era documental. Les traías referentes, les traía referentes para que ellos trabajen, y a partir de ahí, o sea, y a partir de ahí trajeron cosas maravillosas, porque al principio por ahí lo que pasa es que uno hace fotografía, le explicás las reglas básicas de composición y hacen lo que está formalmente bien. Pero a partir de ahí fue como la base para empezar a experimentar. Yo les insistía mucho en que experimenten. Además eran todos adolescentes, entonces era como que... Es la edad y el momento para experimentar es ese. Yo quería destacar a los chicos, son alumnos de la Escuela de Comunicación, Arte y Diseño del Colegio 788, la mayoría, ¿no? Sí. De Paraje Entre Ríos. Sí, la mayoría son donde así. Vos me comentabas que se notaba la formación visual que ellos ya traían, y bueno, de otro tipo también, ¿no? Teórica y, y práctica en cuanto al manejo de la cámara, la parte artística, ¿no? La estética. Sí, había muchas cosas que ya no. De hecho, la técnica la agarraron enseguida, en un mes. O sea, algo que normalmente se da en 4 meses, ellos la agarraron en un mes, la verdad que fue un grupo en ese sentido. Entonces demandaba mucho más de otra educación, más de eso, de composición, que por ahí en la escuela das lo que tendría que estar bien o no, y bueno, y hay que indagar en las inquietudes personales de cada uno. Cómo transgredir, ¿no? Sí, las reglas, pero bueno, conociéndolas, ¿no? Sí, no, más vale. No, de hecho, o sea, hay mucho que es increíble. Hay muchos que me amarillan a mí, que yo digo, estos son para una exposición tranquilamente. Sí, lo estoy diciendo sin ánimo de adularte ni exagerar. Para felicitarlos el nivel. A ellos, la verdad que algunas son para exponer tranquilamente, pueden estar en el Palais de Glass, porque de hecho fui hace poco a la exposición y... Hay muchas que son muy buenas y podrían estar. ¿Querés nombrar a los chicos? Yo la vi a Ada, a Caro, a Puki, pero bueno, si los querés nombrar un poco a tus alumnos. Ada Huello, Caro Piloto. Ada Auyelo. Caro Piloto. Y después está Ellen, que Darío. Mica, Darío César, Mica Carabillo, Ellen, la nieta de Tato Álvarez, un gran fotógrafo. Claro, Ellen ya venía con una mirada fotográfica. Que se veía. Se nota. Sí, le faltaba un poco de eso, de largarse a experimentar, pero la verdad es que... Bueno, el abuelo fotógrafo, la abuela pintora y artista, se nota. Sí, muy prolija, muy, la verdad. Pero bueno, y bueno, ese grupo, y hay Aileen, que pobre le diga Aichu, que también Aileen es excelente, tiene una mirada excelente. Y después me di cuenta porque conocí a la madre, la hermanita se llama Frida, por Frida Kahlo, o sea, dije, ya entiendo. Y el arte en las venas. Sí. Pachu, y decime, ¿cómo fue esta decisión de mezclar las fotos? No que cada fotógrafo, que cada artista tuviera, o tallerista tuviera su lugar o su panel. Así yo vi como quisiste que las obras intervinieran en el espacio, fuera de las paredes, cómo también interactuaban ellos sus nombres, ¿no? Sus propuestas. Y que en realidad fue una decisión de... Primero íbamos a hacer una división temática y después dijimos que no, que las del medio tenían que ser fotos las que cada uno le gustaban más. Y a la vez, viste que eran dobles, o sea, se veían de los dos lados. Sí. Entonces les dejé elegir que cada uno eligiera cuál quería ver del otro lado. En la contratapa. Algunos, claro, algunos eligió entre ellos, ¿no? Algunos dijeron, ahí estaba con la tuya, así, y los fuimos acomodando ahí. Y otros pusieron sus dos fotos de los dos lados. Bien. Y a partir de ahí, cuando ellos armaron, yo les dije que armaran esa parte, digamos. Yo las acomodé por islita, digamos. O sea que lo armaron en forma colectiva también. Sí, los armamos entre todos. Sí, estuvimos. Y vos fuiste curadora, digamos, me imagino, de la muestra, seleccionando los trabajos que te parecían. Sí. Y sí, había un montón, la verdad que... Difícil. Sí, hubo que descartar un montón de trabajos que eran muy buenos. Hubo otros que no me hicieron poner, aunque a mí me encantaban. Y otros que pusimos porque insistí que eran excelentes. Y además, Bueno, destacar el laburo de la iluminación de ahí del Galeano, sí, que pusieron genial. Toda la onda. Y... Qué bueno sería, bueno, un agradecimiento, ¿no? Sí. Porque la verdad, re linda, ambientada como estaba allí. Con él, la verdad. Qué bueno sería poder replicar esta muestra en la Casa de la Cultura o en algún otro lugar o en Lago Puelo para que, bueno, más gente pueda tener acceso a estos trabajos, ¿no? Estaríamos. Vamos a tener que ir redondeando por el horario, sí. Pero quería que nos comentes cómo sigue el taller en la segunda parte del año. ¿Esto continúa? ¿Se pueden sumar sí. más alumnos? Sí, vamos a empezar. ¿Más interesados? Sí, hubo mucho pedido, uh-huh. así que vamos a abrir ahí en el Galeano un taller avanzado para uh-huh. seguir con este grupo, o sea, que tiene una idea de la cámara o ya tiene una formación, se puede sumar, uh-huh. y un básico para los que quieran empezar. Perfecto. Y vamos a comunicar entonces que María Paz Mosca, para los que nos están escuchando quizás por primera vez o no la conocen, bueno, es casi licenciada en imagen y sonido, está trabajando, terminando tu tesis, sí. residiendo acá en la Comarca Andina desde comienzos de año, si no me equivoco. Sí, sí. Y bueno, con esta propuesta de taller para compartir tu experiencia audiovisual sí. y como fotógrafa con todos los interesados que se pueden acercar. Por supuesto, acá a la radio, a contactar sí. a Paz, y si no, ¿cómo te ubican, Paz? Y en el Centro Cultural Galeano o en mi celular, en Facebook, María Paz Mosca. ¿Y a partir de cuándo reiniciarían las actividades del taller? ¿Sería después del receso? Después de mediados de agosto. Bien. Que y es ahí, cuando empiezan los talleres. Y ahí verían los nuevos horarios sí. y cómo rearmar sí, sí. el grupo. Claro, claro. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos por la visita, me encanta y bueno, siempre. Y lo que quisiera decir es que estaría bueno que hay muchos talleres acá de fotografía, por lo que vi, porque hay muchas mujeres que empiecen a mostrar. A mostrar, ¿no? A mostrar, porque hay cosas, hay miradas muy interesantes y estaría bueno compartirlas con todos. Totalmente. Y que se generen espacios para estas cosas, ¿no? Sí. Yo te agradezco la visita, Paz, y te agradezco tu participación y tu tarea siempre, porque, bueno, me encanta la gente joven que tiene tanta creatividad. Y profesionalismo, bueno, y calidez como vos, y que la quieras compartir así acá, y los talentos que vas encontrando en el camino también, y cómo los valorás y los haces destacar. Uh-huh. Así que, bueno, gracias de verdad. Y bueno, no sé si vamos a tanda o a música, una de las dos. Gracias, ¿eh? Yeah! Bueno, va subiendo el ambiente heavy sweat de la banda Tool, una banda de heavy noventoso, digamos esas bandas de heavy que no hacen solos de guitarra. De la banda de sonido de Escape de Los Ángeles de 1996 de John Carpenter, el Escape director que nos convoca hoy. Bueno, no dijimos, entonces la muestra va a estar abierta hoy y mañana en el Centro Cultural Galeano. ¿En qué horarios? De 16 a 20 horas. ¿Sí? Vamos ¿entrada? A ver. Libre y gratuita, libre y por gratuita, supuesto, bien. Vayan porque está divina y vamos a ver si la podemos llevar a Pueblo o a Casa de la Cultura la otra semana. Bueno, sigo con el señor Juan Carpenter. Dale, ¿Juan Carpintero o no? ¿O Carpentier? Sí. Escape, estaba con los escapes. Es el director de una saga famosísima, Halloween. Halloween. Oh, y de un personaje icónico que se llama Myers, de apellido. Michael Myers, este chiquito que a los 6 años mata a su hermana a cuchillazos, se escapa del loquero 15 años después y vuelve a su pueblo para acosar a la debutante Jamie Lee Curtis. Mm. Jamie Lee Curtis, que era una gurrumina, como me gusta decir a mí. Una niñita. Fue un fracaso en Estados Unidos, pero fue un éxito en Europa, ¿eh? No, perdón, estoy confundido con Asalto al Precinto 13. No, esta fue un éxito total en Estados Unidos. Gastaron, escuchen, $320,000 para hacerla, que a mí igual me alcanzaría para vivir toda la vida. Y ganó $65 millones, uno de los films independientes más exitosos de la historia. $65 millones no actualizados por la inflación, ¿cuál, ¿no? ¿Cuál? Repetime porque Halloween. Me confundí. Ah, Halloween, sí. Sí, Halloween, porque recordemos que el proyecto Blair Witch, varios años después, con un gasto de $150,000, ganó como $150 millones. Pero otras épocas, otros años. Asalto al Precinto 13 también es de John Carpenter, una película de exploitation. ¿Qué es el exploitation? Porque por ahí alguien o alguno o alguna, porque acá no discriminamos a nadie, habrá oído hablar alguna vez de la blaxploitation, ¿no? Estas películas con protagonistas afroamericanos, antes conocidos como negros, que tienen mucho sexo y mucha violencia y eran muy baratas. Bueno, en realidad la blaxploitation es un subgénero de la exploitation, que son esto, películas de bajos niveles morales, por así decirlo, muy bajo costo, guiones, hablando castellano, pronto pedorros, claro. No pedorros, pero bueno. Y en general están consideradas de baja calidad y B-movies, ¿no? Películas clásicas. Que igual se convirtieron en clásicos. Por ejemplo, de hecho, y bueno, esta, Asalto al Precinto 13, que se convirtió en un clásico que después ¿esa es la de Ethan Hawke? Claro, esa fue la reversión. Esa película. Bueno, la primera versión es un poco más oscurita, ¿no? Me encantó esa versión con Ethan Hawke, que están todos en la comisaría una noche de tormenta. Claro. Y no se pueden ir y al final todos los presos tienen que defender con claro. Los polis, de los peores que vienen de afuera. Sí, que en realidad en la reversión, si no me equivoco, hay un tema de corrupción policial. Sí. Que es como decir algo de... Sí. La palabra corrupción sobra si uno dice policial, bueno, para mí, ¿no? Descubren que uno de los polis, obviamente, claro, estaba eso es la versión, en la reversión. En la versión original sí. Es distinto el tema, ¿no? Me encantó esa peli, ¿eh? En un Los Ángeles más... Clase más B total. Dar, más oscuro, claro. Esas pelis que las veo y después las veo y ya sé lo que viene y me encantan. La quiero volver a ver. Pasa mucho eso, ahora, ¿no? Va a pasar esto, digo. Pero también estaba tan joven. Confiesen que hacen lo mismo un montón, que ven esas películas chongas que ya las vieron 10 veces y ya saben lo que viene. El ex marido de Uma Thurman, ¿no? En la versión original no había ninguna estrella, eran actores. ¿Cuál era el ex marido de Uma Thurman? Ah, él era el marido de ella. Sí, era marido de ella. Ay, te juro que no sabía. ¿Pero cómo sabes tanto? Sí, sé mucho. Tengo mucho tiempo libre. Increíble. No, te juro que no sabía que habían sido pareja. Sí, sí, tuvieron dos hijos, de hecho... ¿Tuvieron hijos y todo? Sí, internet. A ver, Ethan, llamame y decime cómo es posible que le haya sido infiel a Uma Thurman, por favor. Es lindo, me encanta. Sí, le fui infiel porque parece que Quentin Tarantino, cuando estuvo filmando Kill Bill y antes de filmar, él armó, escribió la película, la concibió en torno a Uma Thurman desde su génesis. Claro. Y estaba como un poco obsesionado y parece que Ethan Hawke se imaginó que Quentin y Uma tenían algo. ¿Qué habrá pasado? Él se mandó una macana y ella le dijo, mirá, no pasó nada con Quentin, pero vos te la mandaste, chao. Chao. Así que, bueno, volviendo a algo más pedeste como no se la John Carpenter. También hizo La Niebla, donde también trabajó Donald Pleasence y donde también trabajó Jamie Lee Curtis. Uh-huh. Esta película también le costó $1 millón, ya se le fueron los costos para arriba. Y ganó $21 millones. ¿Qué más hizo? Bueno, otro clásico que todavía mi amigo el pirata no me ha dado, que es The Thing, de 1982, con Kurt Russell. Acá se llamó El Enigma de Otro Mundo, una película que en su momento fue muy asquerosa, que estaba ubicada en la Antártida, parte de una trilogía que John Carpenter llama la trilogía del apocalipsis, entre La Cosa, El Príncipe de las Tinieblas y Into the Mouth of Madness, en la boca de la locura, en el centro de la locura, creo que se llamó acá. Uh-huh. Porque son películas como, sí, apocalípticas, ¿no? The Thing es este bicho que encuentra en la Antártida, que todo lo que tiene alrededor lo copia, digamos, se convierte en... Lo mimetiza. Y va matando gente a lo pavote. No logran destruirlo, no se sabe, el final es medio ambiguo si lo destruyen o no. Y, digamos, lo ubica en la Antártida, pero si ese ente alienígena se va al mundo, listo la humanidad, ¿no? Poco a poco. Muy, muy sangrienta, muy asquerosa, mucha sangre, mucho gore, pero no de slasher, de gente acuchillando, sino de monstruos, efectos especiales predigitales, ¿no? Como lo de Alien. Una película que no fue tan exitosa, pero después se convirtió en una película de culto. Y le recuperó la plata con el video. Bueno, nos tenemos que ir a una tanda. Antes quiero decir, acabo de enterarme que anoche entraron en Under Tattoo, allá arriba, de vuelta a robar, le robaron los elementos de trabajo a Gerardo Yapura, sí, una vergüenza. Gerardo es un morocho alto, sí, que hizo bajista, vi el cortometraje de Ricardo, de Ricardo Baldovino, que él está como personaje, me encantó, me encanta el trabajo que hace. Y tocaba en agazapados. Bueno, le robaron por enésima vez, según tengo entendido. Ha puesto rejas, ha puesto de todo y no hay caso. Alguien ensañado que, bueno, no sé, capaz que nos vamos a encontrar con un nuevo tatuador en el pueblo. Pero ¿cómo están robando no, abriendo otro local, elementos de trabajo? Es como cuando roban las escuelas, los jardines de infantes, déjense de joder. Sí, partamos de la base que obviamente está mal robar, ¿no? Obviamente pero ahora, encima... ya cuando vas a robar elementos de trabajo, para después, como sucede en muchos casos... enterrarlos en el fondo de tu casa porque no los puedes vender, no puedes hacer nada, estamos hablando de maldad, ya no estamos hablando de alguien que roba porque dice no tengo trabajo y tengo que comer, ¿sí? Que en última instancia habría una especie de justificación ante la necesidad. Como digo siempre, ningún pibe nace chorro. Claro, tengo tres pibes para alimentar. Ahora, cuando vas a chorear así, ¿viste? Todo mal, che, bueno. Aparte, ni siquiera es una motosierra para cortar leña. Entonces, yo digo, bueno, robaste una motosierra, qué sé yo, porque no tenés para cortar tu leña. Aparte, bueno, es el laburo. Igual seguís siendo ladrón. Gerardo, ¿viste? Pero cuando estás robando máquinas entiendo, de trabajo, y encima máquinas tan específicas, ¿no? Ojalá que las recupere, no sé qué podemos hacer desde acá. Si alguien sabe algo, bueno. Sabe algo, hay alguna movida extraña. Yo también, antes de la tanda, perdón, Miguel, falta. Le quiero mandar un beso gigante a mi amiga Adriana, que siempre nos escucha desde Buenos Aires. Adri, un beso enorme, ¿eh? Te quiero mucho, estamos ahí siempre comunicadas. Mi madre publicó en el muro que todavía no fue a ver la película, que ya va a darnos su comentario. Dale, Silvia. Me imagino que no tan profesional como el de Minghetti, pero bueno. Ay, tengo ganas de ir a Buenos Aires y ver la peli con Silvia y de verla a Adriana. Les mando un beso a todas mis amigas allá en la ciudad, ¿eh? Bueno, estamos para la tanda, entonces. Dale, allí vamos, al espacio publicitario. Comienza Espacio Publicitario. Ricardo Rubio, propiedades. Venta de bienes raíces en Argentina y el exterior. Chacras, campos y casas. Ricardo Rubio, recuerda que proteger la flora nativa aumenta el valor de su propiedad. Ricardo Rubio, propiedades. Avenida Belgrano, 985, El Bolsón. Página web ricardorubiopatagonia.com. Email ricardorubiopropiedades@gmail.com. Teléfono 492-088. Ford Arauco, 65 años en la Patagonia. Único concesionario oficial de la zona. Te ofrece la posibilidad de tener tu cero kilómetro a través del plan Óvalo. Totalmente financiado y sin interés. No pagas inscripción y te regalamos 500 pesos. Además, te acercamos una financiación de fábrica del 7,9% fija y en pesos. Asesorate. Los miércoles estamos en El Bolsón. Llámanos a los teléfonos 15 4 33 35 53 o 15 4 36 94 12. Ya no tenés excusas. Subite ya mismo a tu Ford 0 kilómetro.

Espejo en la calle, sí, sí, exactamente. Bueno, vamos a hablar fuerte para que nos escuches. ¿Por dónde andás, no, Claudio? No, yo estoy por Pueyrredón y Santa Fe, aquí en pleno centro. Justo, hablando de Buenos Aires, no me digas que nos, me trae recuerdos. ¿Cómo está el tiempo? ¿Está lindo allá? Muy lindo, está fresquito, pero muy lindo, muy soleado, un día muy lindo, realmente muy bien. Qué bueno, qué bueno. Comentanos que, bueno, ya estuvimos adelantando un poquito estos últimos estrenos nacionales, estas películas de gangsters como Pompeya, y bueno, las otras que estuvimos intercambiando en la semana. ¿Qué impresión tuviste de estos estrenos argentinos? Mira, básicamente que es muy interesante porque hay variedad. Es decir, en principio es eso es un poco la cosa. Un poco que se empieza a ver como cierta nueva etapa de lo que se dio a llamar el nuevo cine argentino. Creo que alguna vez ya algo dijimos de eso. Sí. Que está como queriendo cambiar, como queriendo evolucionar, como queriendo encontrar una nueva forma, necesariamente dentro de un estilo en particular, pero sí dentro de la variedad, ¿no? Que eso es importante, porque mucho de lo mismo finalmente termina cansando, ¿no? Está bien. Y Pompeya es un caso de los ejemplares de esta semana, es el caso de Pompeya, ¿no? De Tamara Garategui, esta joven cineasta, actriz también ella, que además tiene esta combinación de nombres japonés por un lado y por el otro lado vasco, ¿no? Sí. Sí, es una combinación curiosa. Aparte, digamos que Pompeya es una especie de película. O sea, se la puede catalogar de varias maneras. Es como una especie de película dentro de la película, porque cuenta la historia de un guionista, sí. un chico muy joven, un guionista, que lo contratan para tratar de ayudar, colaborar o terminar una idea de un supuesto policial. O una película de un thriller, una película de violencia al estilo de las orientales, ¿no? Sí, de mafias. De mafias, sí. De mafias. Y lo interesante es que, bueno, Garategui ya venía de hacer con otros directores, con Santiago Giral, por ejemplo, venía de hacer UPA, una película argentina, que también era una película dentro de una película, porque era una curiosa sátira a cómo se hacen las películas independientes en Argentina. Que vos fíjate que curiosamente aparece en el Bafisi de hace 3 años más o menos, que es cuando se produce justamente la crisis del que se viene a llamar nuevo cine argentino, ¿no? Uh-huh. La película fue premiada por el Bafisi, y era curioso, porque era una película que satirizaba, de alguna manera, mostraba la trastienda de cómo se hacían las películas independientes, pronto era premiada por el mismo festival que estaba acostumbrado a ver ese tipo de películas. Y lo curioso es que, bueno, en esta película vuelve Garategui, ya en forma independiente, a meterse con el cine dentro del cine, ¿no? Como este personaje termina convirtiéndose prácticamente en protagonista de una serie negra tan pesada, o más o menos parecida de pesada, a la que él está escribiendo, ¿no? Ficcionando. Sí, qué buena combinación, ¿no? Esto de incluir el, sí, como autorreferencial, ¿no? Los guionistas laburando y ahí mezclándose con toda la trama. Me encantó el tráiler de la película, la verdad, la iluminación, esta onda medio noir que tiene, ¿no? Y no solamente eso, sino que también además, digamos, hay como una especie de curiosa mirada, porque es la mirada de una mujer, sí, a un tema que es, entre comillas, patrimonio del cine de hombres, ¿no? Sí, no, totalmente. Eso me llamó mucho la atención, no solo su nombre, como decías vos, esta combinación oriental, sí, y vasca, sino que sea justamente una mujer la que propone este tipo de película, ¿no? Y además ambientada en el barrio de toda su infancia y juventud, ¿no? Así que es Pompeya. Así es. Es decir, dicen que los directores, sobre todo los directores en sus primeras películas, intentan hablar de algo muy personal, de algo muy propio, ¿no? De algo que vienen trabajando hace tiempo. Y quizás esta película sea un poco resultado también de eso. Y una, digamos, bueno, sería una película muy prometedora, porque tanto lo que vos decías, ¿no? El cuidado estético, la búsqueda de situaciones límite, ¿no? Uh-huh. Es por momentos muy pesada la película, aunque sin que la sangre llegue al río, sí, aunque hay sangre, sí, hay, sí, sangre y bastante violencia. Sí. Y lo curioso es que además, Garategui me contaba en estos días, bueno, está terminando su segunda película, que se llama Fuego. Sí. Y también es una trama atípica para el cine argentino y atípica para la construcción desde el punto de vista de la mirada de una mujer, ¿no? Que es la historia de una mujer que viaja en la línea del subte y que después de seducir hombres con los que, o sea, avanza bastante, los asesina. Sí. Es decir, ahí vuelve a tomar una temática densa, oscura, y además, por lo que ella misma confiesa, con sexo bastante pesado. Yo dije, no, esto sonar una alarma. Sí. Acá alrededor mío. Claro. Bueno, es como que de sensor. Ahí estamos con toda la ciudad encima. Claudio, la verdad, bueno, tengo muchas ganas de ver esta película y quería preguntarte si viste El Gran Río, si pudiste verla en el Bafisi o ahora que se estrenó. Esta historia, bueno, del cantante de hip hop africano en Rosario. Bueno, sí, es una curiosidad en sí misma. La película vale particularmente por la historia de este personaje, ¿no? Que hace toda esta travesía, un poco como las que decían casi los inmigrantes de principio del siglo, ¿no? Sí. Que no sabían muy bien para dónde poder ir y finalmente llegan a un lugar totalmente diferente, ¿no? Los antípodas, para poder seguir de alguna manera siendo lo mismo, ¿no? Sí. Es interesante, es una propuesta más que nada. Digamos, lo original de la historia, precisamente en la historia. Es cuando hay temáticas tan fuertes, muy difícilmente se pueda construir algo por encima de esa temática, ¿no? Es decir, lo que quería decir que quizás constructivamente es una película convencional, pero el hecho de sí, de haber tomado un tema tan curioso, la hace de por sí muy interesante y muy curiosa. Sí, estuve leyendo un reportaje al director Rubén Plataneo, no sé cómo se pronuncia, cómo se acentúa, donde contaba que, bueno, cuando él empezó a investigar este tema de los inmigrantes polizones, ¿no?, de los barcos desde África, se encontró con este muchacho, bueno, al charlar con los personajes, y cuando le preguntó, y él le dice, yo soy cantante de hip hop y hace 3 años que mi mamá no sabe si estoy vivo o no. Dice, ahí empezó otra película para mí. Y que ahí él se enamoró de la historia, bueno, y empezó a ver la forma de ir a África y hacer como este contrapunto entre las dos culturas, ¿no? Y la previa de la historia allá y cómo lo siente la familia allá y la experiencia de David, este joven rapero africano acá en Argentina, ¿no? No, fíjate que en una época en donde las comunicaciones son tan comunes y corrientes, ¿no? Increíble. Y que pasen, sigan ocurriendo cosas como estas, ¿no? Increíble. Eso le da también como una especie de viaje por el tiempo, ¿no? Que parece que veríamos de pronto en películas de aventuras del siglo pasado, de hace 2 siglos, que siga todavía ocurriendo, ¿no?, en pleno siglo XXI. Eso fue lo que también me impactó muchísimo, ¿no?, como centro de la historia. Te pregunto, Claudio, ¿tuviste oportunidad de ver el tráiler del trabajo de la universidad que te envié, de mi compañera? Tengo que ponerme un poco al día con las cosas. Dale, después de la semana pero, que lo comentamos. Pero lo voy a ver con mucha expectativa porque realmente me interesan las cosas de la gente que empieza a hacer cine, ¿no? Seguro. Aparte, bueno, te comenté que era de la misma cátedra que salió el trabajo anterior que tanto te gustó, que se llama Equilibrio, ¿no? Exactamente. Sí. Este te va a gustar mucho más, tanto como ese. Y quería preguntarte si viste la película de los hermanos Dardenne, seguramente sí, ¿no? El chico de la película, sí, de Gamal Oveló. ¿Qué te pareció? Mira, los Dardenne siempre tienen un sello muy característico, muy particular. Es decir, dentro de lo que es el cine actual, son lo que se podrían considerar artistas, es decir, no son simples cineastas. Y digamos, la mirada que tienen en general, el cine francés siempre se caracterizó por tener una mirada muy particular sobre el mundo de los chicos y sobre el mundo de los adolescentes. Desde la época misma de Truffaut, y quizás antes todavía, había como una cierta ansiedad, qué sé yo, podemos hablar de películas del cine mudo francés, en donde había como una cierta expectativa y cierta mirada profunda al mundo de los chicos y los adolescentes. Sí. Y creo que en la actual, los Gardel han logrado ese continuar, tener esa línea de cine que han hecho los grandes cineastas franceses, es decir, de Jean Vigo en la época del cine mudo hasta Truffaut y más cercano en el tiempo, el caso de ellos, ¿no? De los Gardel. Uh-huh. Y yo creo que es algo curioso. Hubo grandes cineastas hermanos, y los hay, ¿no? Sí, los Cohen, los Cohen, ¿no? Y ahora y los Gardel. Es como que, claro, es como interesante eso, ¿no? Esa posibilidad de que, sí, ¿no? Que hermanos puedan llegar a pelearse entre ellos a pesar de que el cine es algo tan personal, ¿no? Los Lumière, dice la Gaffer. Sí, bueno, el cine empezó con hermanos, así que no es raro tampoco. Sí, me encantó también la propuesta de este argumento, ¿no? Del chico que busca reencontrarse con su papá que no se quiere hacer cargo, ¿no? Qué locura y qué común. Pero vos fijaste que en las películas francesas, lo que te decía, ¿no? El tema de los adolescentes y sus relaciones con los adultos es ya un clásico. Sí. Habría que quizás analizarlo sociológicamente. Sí. ¿Por qué, no? ¿Por qué tanto el cine francés? Si bien todos los países tienen películas y todas las sociedades tienen temáticas que abordan esa cosa, es una etapa muy clave. Pero los franceses en particular, hay como una suerte de obsesión, ¿no? De obsesión permanente con el tema de cómo son los chicos, qué lugar ocupan los chicos y los adolescentes dentro del mundo de los adultos, ¿no? Y cómo ven las cosas, ¿no? A través de su mirada. Claro. Y cómo los Gardel, que son, por cierto, bastante adultos, pueden perfectamente meterse en ese mundo, ¿no? En ese mundo que tiene sus complicaciones y que va cambiando permanentemente. Totalmente. ¿No? Totalmente. Esta película estuvo en Cannes, ¿no? La del chico de la bicicleta. Exactamente, estuvo en el Festival de Cannes del año pasado, o sea, yo recordaba desde entonces que venía con ganas de poder verla completa. Bueno, Claudio, contanos lo que quieras compartir antes de despedirnos. Te agradecemos muchísimo, como siempre, tu participación y tu mirada sobre los estrenos y sobre, bueno, todo lo que charlamos. Claudio, una pregunta. Hay una película, esta de Marcy, May, Marlene, no me acuerdo los cuatro nombres, no sé si la viste, creo que salió en DVD directamente. ¿Tenías algún dato más? Porque así la puedo ver. Es la de la chica que se va a vivir a una granja y aparece después de 2 años en casa de la hermana y el cuñado. No me acuerdo el nombre completo, porque son 4 nombres de mujer. Creo que es Marta, Marcy, May, Marlene, una cosa así. No, esa no la tengo... en el registro mental. Si quería tener otra opinión, habrá que rastrearlo, porque bueno, ese es otro tema, ¿no? ¿Qué tantas películas nos llegan de las que se hacen? ¿Cuántas películas pasan directamente al DVD? Igualmente, yo soy de aquellos que piensan que dentro de poco todo va a ser muy diferente, y yo creo que no va a haber tanta diferencia de visión de películas, es decir, las salas van a quedar bastante restringidas a una serie de películas muy comerciales o más comerciales, y quizás algún otro grupo o algún otro circuito sea el que finalmente digamos concentre este tipo de películas, ¿no? Que sería muy bueno que en ese caso, bueno, creo que un poco la función de los espacios cinca, ¿no? Que están apareciendo, sí. Y que creo que en estos días iba a haber un anuncio con respecto a eso. Ajá. Que se postergó, pero creo que como que va a haber una ampliación para la posibilidad de que estas salas sigan surgiendo y sigan apareciendo. O sea que yo creo que por ese lado es la primera puerta que debería abrirse para que las películas de este tipo, ¿no? Las más independientes, las de países no tan convencionales, ¿no? Fuera del circuito norteamericano, empiecen a aparecer. Seguro. Bueno, y así es como se van modificando los circuitos de distribución y los modos de exhibición, ¿no? Con las nuevas tecnologías y otras propuestas. Y también los modos de visión de la gente, ¿no? Así yo es. Creo que igualmente yo apuesto fuertemente para la gente joven, que es la que en este momento puede llegar a pegar el gran cambio con respecto al tema de cómo se ven las películas en la actualidad, ¿no? Totalmente. Bueno, Claudio, muchísimas gracias por la comunicación. Y si no, por favor, película, la semana que viene me contás. Dale, la semana nos comunicamos y intercambiamos ahí trailers y cosas. Dale. Un beso enorme, muy bueno, muy buen fin de semana y el entrante lo mismo, Nos vamos a... Lo mismo por ustedes. Gracias, Claudio, hasta pronto. Dale, y después charlamos acá con nuestra invitada, segunda invitada. Gracias, chao. Bueno, y aquí seguimos entonces en el mediodía, bueno, ya pasadas las 13 horas, 1:25 de la tarde, en Radio Sinagoga por la 103.5 FM en la comarca andina del Paralelo 42. También estamos online, podés escucharnos por internet en www.gogabolson.com y si querés comunicarte con nosotros por teléfono podés llamar al 44 55 800 o al 44 55 999 y comentarnos lo que quieras. Si alguien tiene un actrón, que me lo mande. De paso, apago el calefactor y le doy la bienvenida a mi compañera, mi amiga María Fernanda Fonchi Gaspari. Gracias por venir, Fer. Hace un montón que encima estás con tos. Sí. Hace un montón que te vengo invitando al programa porque antes de que tu trabajo fuera seleccionado o finalista, que en realidad es lo que menos me importa a mí, porque lo que más me gustó fue ver cómo lo hiciste y el resultado, y antes de todo eso ya tenía ganas de que vinieras a comentar esta experiencia que fue realizar este cortometraje, sí, documental de tipo observacional. Ahora vamos a charlar de qué se trata, en la comunidad Sufí de Mallina Ahogada. De Mallina Ahogada. Así que bueno, te dejo acá el micrófono, la audiencia de Radio Sinagoga, para que nos comentes cómo fue esta experiencia, cómo se te ocurrió, cómo arrancaste, sé lo que costó en todo sentido. Sí, y mira, la historia comienza, a mí estoy leyendo hace muchos años a Berger, John Berger, y a través de uno de los textos de él que sobre Palestina me conmovió muchísimo, y bueno, y también teníamos que hacer un trabajo para la cátedra de Rubén Guzmán, y digo, bueno, voy a hacer, viste, siempre hay que elegir un tema que te llegue de alguna forma, que te interese, porque si no, no vale la pena. Entonces digo, bueno, voy a hacer un trabajo sobre Palestina, un documental, todo con material de archivo. Bajé muchísimo material todo, pero después se me empezó a complicar y no sabía si iba a llegar a la esencia de lo que yo quería contar. No, me parece que para contar la verdad de Palestina hay que ir allá, no claro. Ir acá. Aparte era muy amplio, ¿te acordás el tema que teníamos que ir acotando? Exacto. Así que digo, bueno, ¿qué es lo que otro tengo, qué tengo cerca que sea algo parecido? Y bueno, me acordé de Felpete, de su casa, de su familia, de su gente, y fui a hablar con Raúl. Y bueno, me dijo que sí. Estuve 5 días rodando, porque ya después se fue en octubre, ya el 27 de octubre ellos iban a la Meca. Explica bien, porque quizás hay gente que está escuchando el programa que no conoce tanto la zona ni los personajes. Bueno, ubicanos bien. El documental se llama La Última Frontera del Islam. En Mallina Ahogada, acá en Bolsón, tenemos la mezquita más austral del mundo, que uh-huh. se encuentra acá en esta comunidad, en esta chacra. Ahí está la mezquita y hay un cementerio islámico también, el sexto de Argentina, me parece. Y bueno, o sea, no sé. Mallina Ahogada sería como una zona cordillerana a unos a 15 kilómetros, 15 kilómetros de lo que es la ciudad del Bolsón. Exactamente. ¿No? Entrando a la cordillera. Y bueno, y Rauf también, que es de Huesero. Uh-huh. Y bueno, fui a hablar con Rauf. Y le hice la propuesta, me dijo que le dé para adelante, así que el otro día ya armando todo y fui así unas 4 o 5 veces. ¿Él estaba, le gustaba la idea de que fueras a filmarlos, sí, a registrar ese testimonio? Sí, me dieron total libertad para moverme como quiera, todos colaboraron de una forma magnífica. Siempre igual me manejé, fui sola, nunca fui acompañada tampoco, o sea, siempre traté de manejarme más allá de las libertades con el respeto, uh-huh. ¿no? De no invadir, de no abusar tampoco. Qué importante esto en el trabajo documental, sobre todo cuando es observacional, la postura o la actitud del documentalista, ¿no? ¿Cómo llegás, cómo te vinculás con la gente, cómo es la recepción, la interacción, ¿no? Sí. Exactamente, y bueno, el documental lo hice todo con cámara en mano y monopié también. Trípode casi no pude usar porque los espacios eran reducidos o porque todo era así como muy veloz. Uh-huh. Así que es una de las pandelas también, no hay ninguna toma con trípode. Uh-huh. Sonido directo también, y bueno, nada, y después para la edición ahí se me complicó un poco porque no perder la objetividad, ¿no? Ni tratar a la vez de ser fiel a lo que uno ve, y bueno, pero nada, yo calculo que el material que quedó me parece que representa fielmente parte de la esencia de ellos. O sea, ellos quedaron muy contentos. Para mí era muy importante, más allá de una satisfacción propia mía, que ellos estén contentos con el material. arte. Así es, se transmite eso, ¿eh? Y sé que ellos lo llevaron también. Lo llevaron a Chipre, a México, y están, bueno, ellos están en Barcelona, hacen charlas de respiración holotrópica, talleres, y llevan el documental. Para compartir. Y decime, Fer, cómo, para la gente también que está escuchando, ¿cómo fue? Primero vos ya tenías una idea de lo que querías contar o de cómo lo querías mostrar, ¿y fuiste pensando en eso o fuiste más bien a registrar así tranquila y después con lo que registraste ver qué hacer? ¿Cómo laburaste esto? Porque una vez se pregunta, ¿no? La etapa previa, todo lo que es investigación, la creatividad, la idea, la estructuración del trabajo, ¿no? Y después, bueno, mandarte al campo, digamos, a rodar y a ejecutar. ¿Cómo armaste vos tu estrategia? Bueno, como es un documental y es observacional, o sea, la cámara está implicada lo menos posible y bueno, trato de que la visión del director lo trate yo también que esté menos implicada mi mirada y solamente hacer registro de las actividades cotidianas que hacen ellos. Si bien iba un día y un día justo me encontraba a la mañana o sabía que a la mañana las chicas iban a trabajar con los animales, iban a darle de comer a las cabras, a amamantar a los cabritos. Uh-huh. Sabía que después los viernes a las 2 de la tarde había una ceremonia en la mezquita, los jueves a la noche otra. Fui así rodando, tenía 5 días nada más para ir porque ya se iban a la Meca. Uh-huh. Así que fui todos los días y después, una vez que ya tenía todo el material, lo fui editando conforme... Siguiendo más o menos, o sea, lo que tenía divertido el trabajo era que las piezas están separadas en breves capítulos y las piezas las podía mezclar como quisiera. Eran intercambiables, o sea, no el factor, no el orden del no los, te daba el no producto. Exactamente. No era una cosa sea lineal o cronológica, no. Sino que podías ir... Y cada capítulo tiene un nombre de un sura del Corán también, uh-huh. Los rebaños, la mesa servida, la noche... Hasta en el Corán me metí. Sí. Aprendí a hablar árabe. Sí, soy testigo del trabajo de investigación que hiciste antes, durante, bueno, y cómo te apasiona el tema también y cómo seguís de cerca, ¿no? Toda esta temática. ¿Y cómo fue después, bueno, incorporar el trabajo o enviar el trabajo a este festival? Vamos a reiterar que el cortometraje es finalista. Se llama La Última Frontera del Islam y es finalista en el Festival Internacional de Cine Independiente de Elche, en España. ¿Mm? No sé si está bien pronunciado. Elche es la primera vez que veo este nombre. Es una comunidad, una ciudad cerca del Mediterráneo. Y me estaba buscando festivales en internet y bueno, aparecieron varios. Justo lo que me gustó es que tenía la posibilidad de subir el material vía internet antes de mandarlo. Así que, bueno, subió el material en este y en otros más. Y cuando fue el 22 de junio me llamaron para avisarme que había quedado preseleccionado y ya el sábado pasado me dijeron que ya era finalista. Así que nada, contenta, que te imaginarás. Sí. Viste que a veces uno con sus trabajos es como que... yo soy muy autocrítica y con esto de hacer trabajos para la universidad a veces no contamos con el tiempo necesario y siempre terminamos haciendo algo que quizás no es lo que quería, uh-huh. lo que queríamos o lo que teníamos en mente. Así que, pero bueno, tener la mirada desde afuera de España y que les haya gustado... me puso muy contenta. Qué importante, ¿no? Que es la mirada del otro en el trabajo de uno. ¿Cómo te da valor la mirada del otro? Totalmente. Bueno, igual todos quedamos encantados con tu trabajo cuando lo vimos porque realmente es muy conmovedor, es muy... No sé realmente qué adjetivo utilizar, pero llega realmente. Bueno. Y tiene un trabajo de fotografía muy, muy bello, muy cuidado. Toda la composición, los encuadres que elegiste... los personajes que elegiste, los momentos, ¿no? Y también una edición muy delicada, muy muy emotiva, ¿no? Y muy profesional. Te lo digo de corazón, no es para adularte, porque realmente lo sentí así desde la primera vez que lo vimos. Así que me parece, bueno, más que merecida esta participación en un festival y que siga el recorrido, el documental, bueno, en otros festivales y en otros circuitos de exhibición. Para los que quieran tomar contacto con este trabajo, lo vamos a subir... a la página de Facebook de nuestro programa, si nos dejas. Dale. Y a la página a la sección de Radio Cine en la página de Goga, y también lo pueden ubicar muy fácilmente porque yo lo busqué así, siempre anteponiendo UNRN, que es la sigla de la Universidad Nacional de Río Negro,

lo simple y lo místico, lo sutil y lo extremo. Los sábados de 19 a 21, El Bueno y el Malo, desde El Bolsón, por Radio Goga, 103.5 MHz. Los opuestos complementarios. Mente. Espíritu. Mujer. Hombre. Pasivo. Activo. Exterior. Interior. Agua. Fuego. Vegetal. Animal. Vitaminas. Minerales. Vejiga. Riñón. Macrocosmos. Microcosmos. Don Quijote. Sancho Panza. Yin. Yang. Un programa de alimentación para mente, cuerpo y espíritu. Un programa en busca del equilibrio, para encontrar la intuición. Recetas. Testimonios. Música. Entrevistas. Invitados. Y algo más. Los opuestos complementarios. Domingos de 14 a 15 horas. Diego Boyer, Oscar Jiménez. Los opuestos complementarios. Aquí en Radio Boga. Fin espacio publicitario. Goga FM, con móviles en el pasado y en el futuro. Yo los voy a cuidar siempre. Toda la vida, no importa. Que aunque dure muchos años, mi abuelo dice que es corta. Porque a veces, para saber ver, también hay que saber escuchar. TV Utopía fue un canal de televisión comunitario hecho por los vecinos del barrio de Caballito en la ciudad de Buenos Aires. Sin fines de lucro y de acceso gratuito, transmitió al aire durante la década de los 90. Salía desde el living de un departamento, un local comercial o la plaza del barrio durante las 24 horas. Esta película fue rodada entre 2009 y 2010 en medio de la sanción de la nueva ley de radiodifusión, y los integrantes del canal Utopía intervinieron en esa discusión, lo cual fue registrado en la película junto con el debate de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Este trabajo indaga sobre la construcción colectiva y comunitaria de un proyecto, sobre la libertad de expresión y sobre la concreción de los sueños personales de un barrio. Se estrenó el 5 de julio a las 7 y media en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, seleccionada en el 26º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, en el Festival de Derechos Humanos de Chile y en el Festival Cine Sul de Brasil, de Sebastián Deus. Está en comunicación. Trabajo con quien estamos en comunicación telefónica. Buenas tardes, Sebastián, si nos estás escuchando. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Muchas gracias por este contacto. Hace tiempo que teníamos ganas de conversar con vos sobre TV Utopía, lo que significa, bueno, este trabajo documental, y aparte sobre lo que dio origen al trabajo. Así que, bueno, te abrimos el micrófono de Radio Cine Goga y nuestra audiencia para que nos comentes esta experiencia. Bueno, fue una experiencia, la verdad, muy importante para los que no lo conocen, al canal Utopía, que fue un canal muy importante en la ciudad de Buenos Aires, hecho prácticamente por vecinos, salía desde el departamento de uno de ellos la mayor parte del tiempo, y bueno, yo tuve la posibilidad de participar un par de años, sobre todo haciendo lo que tenía ganas de hacer, porque era el lugar donde te abrían las puertas para lo que quisieras hacer en televisión o mostrar de tu pensamiento o lo que hacías. Entonces ahí, bueno, hice mis primeros videos, mis primeras filmaciones, y quedó siempre la nostalgia por esa experiencia que había pasado en la década del 90 y de la cual no quedaba ningún registro ni archivo, ni simplemente se recopilaban algunos textos de la Facultad de Comunicación, donde hablaban de los medios comunitarios de la década del 90, pero la verdad que como que el olvido, digamos, echó un manto sobre el canal Utopía, y a mí me gustaba rescatar esa historia aprovechando también para abrir un debate sobre el tema de los medios comunitarios, ¿no? En la nueva ley de medios. Tal cual. ¿Vos que venías con alguna experiencia ya previo al canal de televisión? ¿Trabajabas en medios? No, yo no, digamos, no tenía ninguna experiencia, era bastante joven y hacía teatro y estudiaba comunicación, con lo cual tenía mi cámara, hacía algunas cositas filmadas, ¿viste? Todo muy, muy casero, pero era muy difícil entrar en cualquier lado. Todavía hoy resulta, salvo las radios comunitarias, que quizás son las que están más instaladas, en televisión es muy difícil poder mostrar o arrancar, digamos, como un semillero. Y Canal Utopía fue uno de los lugares donde realmente te abrían la puerta sin que tuvieras una experiencia previa. Claro. ¿En qué año fue esto exactamente? ¿Te acordás? Sí, yo empecé a ir al canal en el 95-96. Uh-huh. A partir de ahí empecé, pero el canal empezó en el 91. O sea, ya el canal tenía su trayectoria y se había estabilizado en el barrio de Tabacito y tenía una llegada muy, un lazo muy fuerte con los vecinos. Ah, entonces, mira, cuando yo entré, estaba armado ya el canal. ¿Y la financiación y eso cómo era? ¿Era todo a pulmón? Mirá, sí, no tenía ninguna financiación. Arrancó con un grupo de muy chico de amigos, entre los cuales el creador es Fabián Moyano, fue Fabián Moyano, y él, digamos, lo que tenían era que eran técnicos electrónicos, a la vez que les gustaba la música y otras cosas, y bueno, armaron un transmisor con la idea de empezar a salir al aire, porque también tenían cierta militancia, digamos, en el barrio, entonces con esa idea de difundir las cosas del barrio. Y a partir de ahí se empezó a abrir el juego, porque el canal salía en el departamento de Fabián o de algún otro que lo prestara. Lo más importante era tener el transmisor y se hacía con videos hogareñas y con filmadoras hogareñas también, ¿no? Qué bueno. ¿Era legal o pirata? Digamos, porque habilitación no tenía, ¿no? Sí. Claro, no tenía, digamos. En esa época todavía estaba la ley de radiodifusión de la época de la dictadura, que directamente no contemplaba la posibilidad de que un grupo de gente sin fines de lucro tuviera una señal de televisión. Claro, solamente se permitían los canales comerciales o del Estado. Ajá. No había posibilidad de que... De hecho, el Canal Utopía pidió varias veces la licencia a pagarla, pero se lo denegaban porque la ley no lo contemplaba directamente, claro, con lo cual venían los allanamientos. Claro. Porque el canal daba su dirección y el teléfono al aire, no era que estaba... Claro, no funcionaba clandestinamente, digamos. Claro, claro, claro. Daban la cara con todo. ¿Y todo sobre Caballito? Mira, el canal, lo principal siempre que se hablaba era que la estructura tenía que ver con los noticieros, que eran cuatro al día, que se hacían con vecinos y con gente que colaboraba. Y después el tema de los chicos, tener programación que pudiera interesarle a los chicos y que la gente tuviera un lugar para salir al aire, para decir lo que pensaba. Ajá. Y ocupaba de todo, porque se debatía, digamos, desde los temas nacionales, pero con especial énfasis a lo que iba ocurriendo en el barrio. Un desalojo, un problema con un vecino por el tema de basura, lo que fuere, digamos, había de todo. Sí, hoy el tema serían las torres en Caballito, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo? Sería un buen tema para el canal de televisión, digo, el tema de las torres en Caballito y todo el boom de la construcción, ¿no es cierto? Exactamente. Es más, te diría que creo que hay un movimiento ahí contra el tema de las torres, donde hay gente que participó en Utopía, seguramente te lo puedo. No conozco a alguno que me había hablado, pero sé que me dijo, no, en ese movimiento también hay gente de los que venían a Utopía, que hacían sus cosas. ¿Y vos, porque tiene que ver con lo mismo? ¿Vos qué programa hacías? Yo empecé haciendo un programa de teatro, que lo que hacíamos era ir con una cámara a filmar entrevistas y obras de teatro del circuito off. Ajá. Y también hacer unos sketches, porque yo hacía teatro en esa época, y después hice un noticiero durante 2 años. ¿Noticiero? El noticiero... Sí, sí, sí. un noticiero a la medianoche, que lo que hacíamos era, con las mismas notas de los noticieros de aire, hacíamos un debate con los oyentes, con los televidentes, abierto, digamos, a partir de mirar esas notas, de mirar esas noticias y de comentarlas, digamos. Te digo que, salvando las distancias, acá, bueno, vivimos en el Bolsón, lo conocerás, no sé si personalmente o de nombre, y nos pasa esto con los noticieros, que hay un solo noticiero local, que la verdad que deja mucho que desear, a la nochecita, que lo ve solo la gente que tiene cable, y todo el mundo está enganchado con los noticieros de Buenos Aires, bueno, que también sabemos lo que son, y pasa mucho también con las radios, viste, que a partir de un horario ya al mediodía conectan con radios de Capital, y todo lo que te enterás es de lo que pasa en Capital Federal. Es como que la vida acá tiene otras cosas, ¿no? Sí, para mostrar y comentar, así que... En su aldea, digamos. Digo, sí, salvando las distancias, que estamos en el interior y en la Patagonia, ¿no? Pero en un barrio porteño estás prácticamente en la misma, porque una cosa son las cosas del barrio y de tu entorno, ¿no? Que nunca son noticia, ¿no? Sí, sigue habiendo como una cuestión de, más que nada, de la capital hacia el interior. Sí, obviamente conozco el Bolsón, que me gusta mucho, eso les quiero decir. Y realmente me parece que es muy importante que empiecen a surgir medios comunitarios para, no, o sea, no como, es como una forma alternativa, no, claro. Es que con, digamos, no, el otro no tiene posible, que estar. Claro, no es excluyente con lo demás. Claro, pero quizás a mí también me interesaría saber lo que ocurre en el Bolsón. Claro. Y que si de pronto se está devastando un área natural, o hay un incendio, o noticias que puedan ocurrir ahí, yo también pudiera acceder a imágenes, digamos, o a una radio, digamos, que a veces, bueno, las radios por internet, algunas están funcionando un poco, pero siempre es muy difícil poder en tu propio lugar generar ese ámbito donde la gente se pueda ver a sí misma. Totalmente. Y pensar la realidad, en todo caso, si es la realidad nacional, a partir de la visión de los vecinos del Bolsón. Exactamente, un poco lo que se está intentando con la federalización de los contenidos, ¿no? A través de la TDA, los programas de fomento, y un montón ahora de formas de producir y realizar a nivel audiovisual alternativamente, ¿no? Con otros accesos a las tecnologías. ¿Y cómo te... Perdón, sí, dale vos. No, que me parece muy buena esa política, digamos, lo de la TDA, especialmente con el tema de la federalización. Pero que esto tiene que ver con la producción, lo cual está muy bueno, pero por ahí lo que nos está faltando ahora son lugares donde mostrar ese material, esos materiales. Exactamente. Más los que se generan, ¿no? Creo que, bueno, que también, habiendo un vacío tan grande para atrás, es como que era tanto lo que hay por construir que, bueno, está yendo como de a poco la cosa. Poco a poco, esa es nuestra intención desde este programa, que, bueno, tratamos todos temas audiovisuales, de cine y, bueno, de lo que son los medios audiovisuales en general, dándole el lugar de privilegio, ¿no? El contenido específico de nuestro programa es este, y tratamos desde acá de difundir la obra de todos los realizadores que vamos contactando, ¿no? ¿Cómo te está yendo con el documental? Y mira, por un lado muy bien, contento con las proyecciones que pudimos hacer, y la respuesta de la gente que le gusta mucho, y que realmente los que no lo conocen se sorprenden de la experiencia del canal Utopía. Acá estoy viendo que tuvieron una mención especial del jurado en la competencia argentina del Festival de Cine de Tandil este año. Sí, tuvimos por suerte en Tandil, muy, muy lindo, porque también ahora hay varios festivales de cine que están en las provincias, y está muy bueno porque vos podés, que justamente lo que más cuesta es la difusión, ¿no? Poder llegar al público, ¿no? Como no tenés en televisión lugar para poner la película y qué sé yo, entonces los festivales o cuando te invitan a una proyección, de pronto es la forma de poder recorrer y que otros puedan conocer la película y la historia esta del canal Utopía. Totalmente. O sea, por eso muy contento, pero por otro lado... es como que cuesta mucho, viste, poder hacer cada proyección cuesta un montón, viste, movilizar a la gente, que también seguro cuesta sacarla de la casa con la televisión común, seguro, ¿no? Seguro. Bueno, en eso estamos. Mira, desde ya que estás invitado a El Bolsón, acá al Cine Goga, cuando esté terminado, porque está una obra que estamos tratando, así esforzándonos todos por poder concretar. Hace 20 años que no hay sala de cine en El Bolsón, te cuento, y este es un proyecto de un cine teatro que está acá a punto de terminarse, esperamos este año para toda la gente. Y mientras tanto, bueno, funcionan los espacios de exhibición y proyección alternativos en las escuelas, universidades, algún que otro teatrito muy, muy escaso que tenemos en la zona. Pero desde ya te invitamos cuando quieras venir para ver de qué forma podemos proyectar tu trabajo. Y queremos decirle a la gente que está escuchando, quizás en Buenos Aires, tenemos gente que nos escucha online, que tu documental va a estar exhibido en este Centro Cultural COP en Avenida Corrientes 1543 los días 12, 19 y 26 de julio a las 7 y media de la tarde, ¿verdad? Que son todos viernes, ¿no? Sí, allí los jueves, pueden, todos los jueves. Todos los jueves de julio pueden ver el trabajo de Sebastián Deus en Centro Cultural COP en Avenida Corrientes a las 7 y media de la tarde, ¿eh? Así que Seba, no sé si querés, te tenemos que ir redondeando, viste, por nuestro horario de cierre del programa. Lo que quieras comentarnos antes de despedirnos. No, bueno, nada, que muchas gracias por contactarme y espero, porque yo viajo bastante al sur, así que me pondré en contacto con ustedes para... Sí, me encantaría poder hacer una proyección ahí y abrir el debate de la posibilidad de un canal de televisión del Bolsón, ¿o no? Totalmente, totalmente. Sí, acá estamos, tenemos ya el cuarto año de la carrera en diseño artístico audiovisual, así que hay un montón de gente trabajando en este tipo de proyectos, ¿eh? Así que te esperamos realmente y seguimos en contacto después fuera de micrófono para arreglar. Dale, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un beso muy grande y hasta pronto. Después nos comunicamos. Bueno, y vamos terminando el programa, ya está. Dale, la gente ahí de pasaba Animales, ahí Sebastián Deus, con este documental TV Utopía, un amoroso que se dio esta entrevista, la verdad. Y bueno, esperamos tenerlo aquí pronto, ¿no? Me encantan estas propuestas comunitarias. Entonces, no se pueden hacer las cosas se pueden hacer. Sí. Y acá, bueno, damos fe de todo lo que está haciendo. Y se la rebuscaban para andar eludiendo a la ley. En una buena ilusión, por así decirlo. Totalmente. Bueno, está la gente de Voces Animales, ya vamos cerrando. De John Carpenter no mucho más, porque ya estamos terminando el programa, excepto esta película, otra película con Kurt Russell, a ver si se acuerdan cómo se llama, algo del barrio chino. Big Trouble in Chinatown era el nombre en inglés. Ajá. Y Starman, una película con Jeff Bridges, que a mí en su momento, no sé, pero bueno, pero fue candidato al Oscar por esa película. O sea, John Carpenter tiene en su haber dirigido a Jeff Bridges, que fue candidato al Oscar por esta película Starman, increíble. Yo eso la verdad que no me lo acordaba. ¿Viste? No, su película como más comercial, ¿no? Porque todo lo demás es terror y ciencia ficción. No está bien, vamos a perdonar la vida. Kurt Russell, la verdad, un copado. Antes de todo esto escuchamos White Zombie, lo más fuerte de la mañana o del mediodía. Y ahora nos vamos para recuerden, no se olviden de ir a la muestra fotográfica. Cierto. De 4 a 8 en el Centro Cultural Galeano, y esta noche entrada de música gratuita en la Casona, va a estar Luis Robinson con Pelletura, con Juanse, va a ser una onda así de blues, rock and roll, algún tributo, así que no se lo pierdan, hay un montón que hacer seguramente el fin de semana en la comarca. Bueno, sigue la programación con Voces Animales. Voces Animales ya viene y nosotros entregamos el horario como me gusta a mí. Sí, y entren a la página para ver toda la programación del fin de semana, que está completísima e increíble. Gogabolson.com. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Miguel Molins, en la operación. ¿Listo que fue? Radio Cinegoga. Hasta la semana que viene. Esto Carlitos, fue Radio Cinegoga, un programa para ver. Para ver. Chao.